y necesidades. Por eso el Censo 91 nos dirá cuántos somos y cómo vivimos. El 15 de mayo, súmese. ¡Súmese! Del censo, el país podrá conocer la alfabetización y planificar una mejor política educativa. Para darnos cuenta de la realidad, el 15 de mayo, súmese. ¡Súmese! ¡Censo 91! El 15 de mayo, vamos a saber muchas cosas. Por ejemplo, cómo está distribuida nuestra población. ¿Cuánta gente del interior ha venido a las ciudades? O viceversa. Vamos a saber mucho más sobre nosotros mismos. Y saber siempre noticias. ¡Súmese! Un relevamiento, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve al país exactamente? Mira, el censo es algo terriblemente importante en un país porque hace un relevamiento de cantidad de gente por edad y por sexo, que es muy importante saber si tenemos, qué cantidad de jóvenes tenemos, dónde los tenemos concentrados, cómo se va redistribuyendo la población cada 10 años, por ejemplo. Va a haber muchas sorpresas en este censo con relación al anterior. Hay una gran redistribución de la población. Está calculada una proyección informativa acerca de ese tema tan inquietante que es el nivel socioeconómico, ¿no? Es decir, hay sectores de la población que están sumergidos y que de pronto el censo tendría que contribuir a saber quiénes son y cómo están. Claro, es decir, va a tener la utilidad que no tuvo en otras épocas. Eso depende de las autoridades que gobiernan en el momento que están los resultados. Claro, por eso. En los países desarrollados, parte de su desarrollo depende precisamente de esto, que utilizan la información del censo, porque en realidad los gobiernos o los gobernantes lo que deben hacer con los resultados del censo es armar el proyecto de país. Claro. Redistribuir partidas, prioridades, beneficios, necesidades. O sea, el censo es la información básica. Nadie puede hacer sin información. Decime, ¿cuántas personas van a salir a la calle con el censo? 600.000 censistas está calculado, alrededor de 600.000 censistas. Y en la estructura del censo trabaja aproximadamente 1.600.000 personas en todo el territorio argentino. Realmente, tres años. Es muy grande y te digo, nosotros en la campaña, yo visualizo individualmente el gran esfuerzo. Yo te diría que más que esfuerzo, porque hay que terminar con esto del esfuerzo, ¿no? Es un trabajo muy importante. Yo estoy en contra de avalar todo con el esfuerzo. Yo creo que lo que hay que hacer es de darle la magnitud, la importancia que tienen determinadas temáticas o determinadas cosas que se hacen. Estoy de acuerdo, más ahora vamos a pasar a ver unas imágenes de otra cosa, pero quería decir que yo creo que los argentinos nos está haciendo falta, además del esfuerzo, valorizar mucho más otra palabra que es eficacia. Claro. Que nos falta 91, está preparado para encontrarnos a todos. Responder es un punto a favor para locales y visitantes, porque esta vez jugamos todos. ¡Súbese! Eso, todos tenemos que responder. Todos tenemos que saber bien cómo son las cosas para que no andemos hablando ni de más ni de menos. Amigo, hay que sumarse al censo. ¡Súmese! Son las planillas del censo 91. Parecen complicadas, pero los censistas están especialmente capacitados para llenarlas. No les llevará más de 10 minutos. Colabore con ellos. ¡Súbese! ¡Censo 91! Censo, debemos unirnos todos en una sola voz. Porque queremos que la Argentina suene mejor. Queremos un canto nuevo para todos. ¡Súbese! Solamente si están ocupadas el día del censo. Las viviendas colectivas son los hogares de ancianos o de menores, los colegios de internados, campamentos obradores, hospitales, conventos, cuarteles, hoteles de turismo. Cada censista censará un único tipo de vivienda, particulares o colectivas. Las instrucciones que siguen son para los censistas de viviendas particulares. Recibir los siguientes materiales: credencial, lápiz negro, copia de borrar, sacapuntas, cartón de apoyo y etiquetas autoadhesivas, croquis de segmento, cédulas censales, que son formularios donde se volcará la información. Hay dos clases de cédulas: la A o ampliada tiene mayor cantidad de preguntas que la B o básica. Ambas constan de tres partes: ubicación geográfica, vivienda y población. También recibirá la planilla de empadronamiento y resumen de censista, la carátula y el sobre del censista. Para facilitar la tarea de enviar el censo, es necesario que usted realice ciertos pasos previos: leer el manual del censista, asistir a la capacitación, estudiar el croquis de la zona asignada, recorrer el sector denominado segmento. Este recorrido debe hacerse partiendo desde el primer domicilio ubicado en el croquis. Se debe avanzar hacia el que figura como último domicilio, con el hombro derecho del lado de la pared. Este recorrido se hace para verificar los límites, por ejemplo, calles en sectores urbanos y alambrados, caminos o arroyos en sectores rurales. Se debe constatar si hay diferencias entre el croquis y la realidad. Por ejemplo, si existen pasajes o peatonales no registrados en el croquis de la manzana. Se deben identificar las viviendas particulares que les corresponde censar para evitar omisiones el día del censo. Bien, identificará las viviendas excluidas en su croquis. Si en el recorrido encuentra alguna vivienda colectiva no excluida de su segmento, consultará la situación con su jefe de radio. Devuelva el croquis a su jefe de radio luego del recorrido previo. Aquí tiene su mano. Controles están todos. Acuérdese que debe escribir con lápiz, con letras de prensa, clara y correctísima. Además, recuerde que no debe doblar, ni arrugar, ni manchar la cédula, ni poner. Sí, tené cuidado. Y antes de salir a cumplir el colectivo censal, venga que debo verificar cómo completó la ubicación geográfica en la ciudad. Complete todo su de ubicación. Ahora, debo tomar la decisión en mi centro, respetando el círculo que corresponde a cada centro. Tengo que tener cuidado de rellenar los círculos completamente sin pasarme de su tiempo. Permiso, señor. Sí, como si tan amable, me controla la carátula y salgo. Yo debo retirar mi vista 01 por zona de energía. Tengo que seguir mirando la siguiente. Buen día. Buen día. Lo estábamos esperando. Adelante, pase. Manzana 08. Parece complicado. Si se tiene cuidado de llenar nuestra línea en el orden que nos enseñaron, no. Número de orden de la vivienda 01. Condición de ocupación. Ahora, tipo de vivienda. En primer lugar, necesito saber cuántas personas viven en esta vivienda. Bueno, aquí vivimos mi mujer, mis hijos, yo y mi primo que utiliza la pizza del foro. ¿Todos comparten los gastos de comida? No, mi primo come aparte. En este caso, en esta vivienda hay dos hogares. Pero no, el cacho de la familia. No importa, sean parientes o no. Para el censo son dos hogares, porque no se comparten los gastos de comida. Complete una cédula censal para cada hogar de la vivienda. Aquí marco 01 porque es el primer hogar. Ahora marco que hay más de un hogar. Ahora los censos que forman el primer hogar. Y luego a su primo, que es el segundo hogar de esta vivienda. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores? Ladrín. Complete todas las preguntas que corresponde administrar. Cada una de ellas debe tener una respuesta o marca. Administre la pregunta siguiente, segunda indicación de la flecha. Ahora dígame, ¿cuáles son los nombres de las personas que pasaron la noche en el hogar? Aquí, debo incluir a las personas que pasaron la noche en el hogar y se encuentran presentes. También debo incluir a las personas que pasaron la noche en el hogar, pero se encuentran momentáneamente ausentes y no serán censadas en otro lugar. Las personas que no pasaron la noche en el hogar se encuentran presentes y no fueron censadas en otro lugar. Los nombres debo anotarlos en la cédula de acuerdo al orden en el hogar. Cantidad de personas que hay en este hogar. Ahora vamos a la parte siguiente. Población. Bueno, listo. Ahora, mientras completo la planilla de empadronamiento y resumen de sencillo, ¿me hace el favor de llamar a su primo? Sí, cómo no, voy a buscarlo. Tres varones, una mujer, total cuatro. Verifique los datos de ubicación geográfica en todos los materiales. Complete los totales de vivienda y población en la planilla número 1, la carátula y el sobre de censista. Permiso, señor. Terminé. Muy bien. Tome asiento, por favor. Gracias. Vamos a contar. Entregue los materiales ordenados a su jefe de radio. Está bien. Ponga en el sobre las cédulas con la carátula de censista en primer término. Ciérrelo con la etiqueta autoadhesiva y firme. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Con todas las escuelas del país, aquí también ya se ha comenzado a entregar las cédulas. ¿Y qué trámite están realizando aquí? Están llenando los datos de ubicación geográfica con cada uno de sus jefes de radio. Después de aquí ya se retiran a los distintos domicilios para realizar el censo. Para empezar, sí. Luego que se vuelven aquí a devolver todas las cédulas. Exactamente, vuelven a contactarse con su jefe de radio y realizan todos los trámites correspondientes hasta dejar esa primera parte concluida, terminada, ¿sí? Agradecerse a la torre en este momento, ¿no? En este momento. ¿Esta información es considerada confidencial? Absolutamente confidencial, sí. ¿Y cuántas censistas concurrieron a esta escuela? Tenemos un total de 126 censistas. ¿Todos docentes? No, no todos docentes. También otra de las características de este censo es que cada persona que es censada recibe este folleto instructivo con respecto al cólera. No tenga miedo, tenga cuidado, que nos otorga la Subsecretaría de Salud de la Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera. Otra cosa que debe saber cada una de las personas que va a ser censada es el tipo de credencial que llevará cada uno de los censistas. Este es el formato y las dimensiones de la credencial. Difundimos esto como medida de seguridad para cada uno de las personas que va a ser censada. Por ejemplo, en el caso de una censista que viva sola y que hoy tenga que estar cumpliendo sus funciones, o deja los datos al vecino que está al lado para decir que para que su vivienda no figure como desocupada, o si no, se acerca a la escuela más cercana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, ¿Todo bien? ¿Cuándo quieres pasar? Empezamos. Gracias. ¿Tiene las identificaciones? Sí, mamá. Muy bien, muchas gracias. Sí. Usted es el jefe de la familia, ¿no es cierto? Sí. Sexo, varón. ¿Cuál es su edad, señor? 41. ¿Recibe alguna pensión o jubilación? No. ¿Dónde vive actualmente, en esta localidad? Sí, efectivamente. ¿Dónde vivía habitualmente hace 5 años? Acá, en este mismo lugar. Muy bien. ¿Tipo de vivienda? Departamento, ¿no? Sí. ¿Cantidad de hogares en la vivienda? Uno solo. ¿Usted vive sola? Sí. ¿Cuál es el material predominante de los pisos? ¿Cerámica, baldosa, mosaico, madera, alfombra? Madera, mosaico. ¿Es propietaria de la vivienda y del terreno? Sí. Algo para destacar es que los censistas no están autorizados a pedir sus documentos de identidad a los encuestados y en cambio sí deberán identificarse con la credencial que le otorgó el INDEC respectivamente. De 1991. Y esta es una de las principales avenidas de Mar del Plata, la avenida Colón, generalmente con mucho tránsito durante casi todo el día. Hoy, día del Censo Nacional de Población y Vivienda, hay una total inactividad prácticamente. Ustedes aprecian que hay escaso movimiento tanto vehicular como peatonal. Con un clima, como les decía anteriormente, destemplado con algunas lloviznas, se desarrolla esta tarea censal en la ciudad de Mar del Plata. El tipo de piso del departamento será mejor plástico. ¿Tiene agua por cañería? Sí. Estamos en la avenida Colón, dos chicas seguramente afectadas al censo, ¿verdad? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Cuéntenos un poco de la tarea que están cumpliendo en el censo Mar del Plata. Bueno, nos llamaron para hacer el censo. Sí. ¿Y han encontrado así buena predisposición en la gente que han tenido que censar? Sí. Sí, muy buena, sobre todo, sí, en general sí. Lo que pasa es que tuvimos pocos departamentos, muchos dos edificios, pero muchos pisos, pero pocos habitados. Como es zona de turismo esta. ¿Censaron ya? Sí, sí, esta mañana ya censaron. ¿Y aprovechaste para venir a pescar? Y ya que estaba toda esa gente ahí, dije, no me voy a quedar en casa durmiendo. ¿Y vos? Sí, a mí también ya me censaron. ¿Sí? Sí, junto con él, ¿no? Pues vivimos juntos. Así que ya lo censaron y vinimos a pescar.